Hola amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Corps, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Una bella flor te quiero regalar, una bella flor te quiero yo entregar. Pétalos azules, para que no confundas este amor sincero que quiero brindarte. En mi jardín encontré una flor, donde esa flor tu rostro veo yo. Es una señal que me envía Dios, donde Él me dice que eres mi eterno amor. Una bella flor te quiero regalar, una florecita que te vea bonita, que te vea clarita en la flor. Una bella flor te quiero regalar, una florecita que te vea. Hemos escuchado la participación de Chico Loarca con esto que se llama Una Bella Flor. Continuamos platicando por acá de la familia Hurtado. Ya hemos platicado de Toribio Hurtado de León, hijo de Toribio Hurtado y de Paula de León. Ahora Toribio Hurtado Arriaga, que nació en Quetzaltenango un 24 de diciembre de 1910, hijo del marimbista Gabriel Hurtado y de doña Concepción Arriaga. Inició su vida artística a los 5 años. subido en un banquito para poder alcanzar la marimba. Formó parte de la marimba Los Chivos. Me refiero a la última y tercera generación de los Hurtado. Este personaje, Toribio Hurtado, participó, actuó con la marimba Los Chivos y luego con la marimba Hurtado Hermanos. Es considerado como el mejor intérprete del famoso son El Barreño. Quiero recordarles que por acá, por las siete esquinas, estaba precisamente el estudio de la marimba Los Chivos. Él era buenísimo, como dicen todos, para interpretar El Barreño, de difícil ejecución. Dentro de otros, los instrumentos que llegó a ejecutar fue el cornetín, la trompeta, el saxofón. Toribio Hurtado Arriaga muere un 29 de agosto de 1955. Escribió relación a su muerte Toribio Hurtado, que fue un caballero cumplido, compositor refinado, de su inspiración, las melodías Sonia, Angelita y Olga. Esta última fue la mejor composición que dejó Toribio Hurtado Arriaga. Otro de ellos es Arnulfo Hurtado, hijo de Sebastián Hurtado, que nació en Quetzaltenango el 28 de mayo de 1887, hijo del príncipe de la marimba guatemalteca. Por ser un virtuoso de la marimba, se inició como marimbista en el conjunto Sebastián Hurtado e Hijos. En compañía de sus hermanos viajó a los Estados Unidos y una fuerte enfermedad lo hizo retornar antes que sus hermanos. Entre sus composiciones está la marcha que se llama Quetzaltecas, la melodía María, San Sebastián. Arnulfo Hurtado, el 17 de julio de 1951, con su marimba, también interpretó a la marimba La Voz de los Altos y rindió un homenaje a su memoria en Radio Nacional TGQ, La Voz de Quetzaltenango. Y quiero recordarles también que las personas que nos están sintonizando esta mañana y que recuerdan los casamientos de hace muchísimos años, pues ahora cuando los novios entran al salón o a la casa donde es la celebración del matrimonio, ahora interpretan la marcha nupcial. Pero antiguamente se utilizó esta marcha llamada Quetzaltecas, que fue una tradición, precisamente una tradición para los casamientos de la ciudad de Quetzaltenango. Si se le rindió homenaje en Radio Nacional TGQ, fue también porque un programa de marimba que se difundía al mediodía en esta emisora era el tema del concierto del mediodía de la marimba a través de TGQ, La Voz de Quetzaltenango. Vamos a escuchar esta marcha que sin duda, amigos, personas de la tercera edad, recuerdan cuando ingresaban los casamientos. Esta era la tradicional marcha que indicaba que los nuevos esposos estaban ya ingresando al salón o a la casa donde se celebraba el matrimonio. Esta melodía es original, es una marcha de Arnulfo Hurtado. Thank you. Bueno, pues esta marcha se llama Quetzaltecas, esa era una marcha musical, marcha nupcial, digamos, porque era cuando ingresaban las parejas recién, que se estaban precisamente en el día, un día de amor, como dice otra melodía. Se celebraba y también fue el tema del programa La Voz de la Marimba de TGQ, La Voz de Quetzaltenango. Pues es en esta forma como platicamos a través del programa, programa Remembranzas TGD, platicando datos importantes de la familia Hurtado, que hicieron su época, la primera, segunda y tercera generación, y del cual estamos platicando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Estamos ya en la última generación y vamos más adelante a platicar del personaje que fue quien, el último precisamente de los Hurtado, y ahí finalizó quienes interpretaban en vivo la marimba de los hermanos Hurtado. Tenemos ya el momento del corte comercial a través del programa y luego vamos a regresar y estaremos enviando pues nuestro cordial saludo a cada uno de ustedes. Solemne Via Crucis, los invitamos muy cordialmente para todos los viernes de cuaresma en, aquí en la Casa Hogar del Niño Minusválido, todos los viernes a partir de las 11 de la mañana. Vamos a ver si don Julio me rectifica el horario. Don Julio Menchú, que nos sintoniza en la Avenida El Cenizal. Todos los viernes de cuaresma, Solemne Via Crucis en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Los invitamos para que puedan asistir este primer viernes de cuaresma, que será precisamente el día de mañana, 24 de febrero. Ahora sí, tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana y luego continuamos con ustedes. En el área de la radio, la presencia de TGD, La Voz de Occidente, en sus hogares, centros de trabajo, eventos culturales y sociales, desde 1947, ha sido y será su mejor compañía. Las mujeres tan solo dan mortificación, son caprichosas, si uno las quiere, si no las quiere también lo son. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender, cuando salga en la noche o no, no me pregunte nunca dónde voy. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender, sea bonita y cariñosa y que jamás me dé nada que hacer. ¡Ay, Dios mío! Yo vivo solo en este mundo, de mí nadie se podrá quejar, porque en mi vida de vagabundo a nadie tengo que molestar. Por eso digo que las mujeres tan solo dan mortificación, son caprichosas, si uno las quiere, si no las quiere también lo son. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender, cuando salga en la noche no, no me pregunte nunca dónde voy. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender, sea bonita y cariñosa y que jamás me dé nada que hacer. ¡Solo una! ¡Riquita! Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender, que cuando salga en la noche no, no me pregunte nunca dónde voy. Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender, que sea bonita y cariñosa y que jamás me dé nada que hacer. ¡Oye! Una mujer, sí señor, una mujer, pero que baile, que goce hasta la hacer. Necesito una mujer que lave, que planche y que cosa también. Necesito una mujer, ay, que esté bien gordita y se deje querer. Necesito una mujer, una mujer, una mujer, una mujer. Necesito una mujer, no, no, no, cámara, nada que ver. Necesito una mujer. Con raudales, esto se llama Necesito una Mujer. A través del programa Remembranzas TGD, en este mes de en honor a nuestro instrumento nacional, la marimba, platicando datos de los hermanos Hurtado. Otro de ellos es Rocael Hurtado Mazariegos, hijo de Jesús Hurtado de León y de doña Erlinda Mazariegos. Nació en Quetzaltenango 22 de abril del año 1900. A los 12 años de edad ya ejecutaba perfectamente la marimba. Excelente marimbista y compositor. Por muchos años dirigió la marimba La Voz de los Altos, de en aquellos entonces de la Brigada Militar Manuel Lisandro Varías, con la que viajó por diferentes países de las Antillas, América y Europa, cuando se le conoció a este conjunto como la mejor marimba del mundo. Así le fue llamada por unos años y aún todavía la mejor marimba del mundo, la marimba La Voz de los Altos, cuando era precisamente de ahí nació, cuando era director Rocael Hurtado Mazariegos. Viajó a Europa y conoció este lugar con grandes composiciones que él también formó. La mejor marimba del mundo, además integrante y director de otra gran marimba como lo fue. Fue director de la marimba Hurtado Hermanos. Dentro de sus melodías centroamericanas, esta se la dedicó a ese ramillete de mujeres que en el mes de septiembre trae Fraternidad Quetzalteca, y le puso centroamericanas. También la melodía Diamante Negro, Tenis Club, Boca con Boca, Visión Azul, Chuchitos Calientes. Rocael Hurtado muere un 24 de mayo de 1973. Vamos a escuchar esta gran composición que él le tituló Tenis Club. Thank you. hemos escuchado de Rocael Hurtado Tenis Club. Estamos saludando esta mañana a Sergio Anaya, exjugador del Xelajú Mario Camposeco. Nos hace una pregunta, dice que si David Hurtado era de la familia, claro que sí. David Hurtado era hermano, era una de las últimas generaciones de los hermanos Hurtado. Felicidades hasta León, Guanajuato. Recuerdo que hace algunos años estuve visitando León, Guanajuato, y tuve la oportunidad de saludar a Tulio, no sé si todavía vive Tulio. Y saludos para Sergio Anaya, Tulio, recordando a Doña Mari, aquí el Parque Bolívar, aquí por donde crecimos, en la ciudad de Quetzaltenango. Felicidades para Sergio Anaya, que nos sintoniza esta mañana. Y hablando de Sergio Anaya, fíjense ustedes que José Luis Hurtado Arriaga, que nació en Quetzaltenango un 19 de agosto de 1916, hijo de Gabriel Hurtado y de Doña Concepción Arriaga. Igual que sus hermanos, ejecutaron a temprana edad la marimba, luego estudió piano, fue catedrático de música y en diferentes centros educativos, integró varios conjuntos marimbísticos, dentro de ellos la marimba Los Chivos, Hurtado Hermanos, la marimba Alba, que era de Goyo Oliva, la marimba La Voz de los Altos, dirigió la marimba de mujeres que le llamaron Conjunto de las Chivitas. Su música lo llevó a diferentes países con excelentes conciertos. Algunas de sus composiciones: Juventud Cultural, Xelajú MC, Sentimiento Nativo, que es un son, La Pila Cuache, otro son, Las Marchas Fúnebres, que también él compuso. Falleció en Quetzaltenango José Luis Hurtado Arriaga un 20 de junio de 1980. Pero le compuso también otra de las composiciones al equipo de nuestros amores, el Xelajú Mario Camposeco. Y con esto saludamos también hasta León, Guanajuato, a Sergio Anaya, que nos sintoniza esta mañana y nos ha escrito en nuestra página web www.radiotgd.com. De José Luis Hurtado Arriaga, escuchemos esto que dice así. Thank you. Esta melodía fue grabada por los hermanos Hurtado, Xelajú MC, y claro, una composición de José Luis Hurtado Arriaga, y ahora la hemos presentado con la marimba Guatemala. Otro de los grandes de la música también, David Antonio Hurtado Mazariegos, fue conocido como el Chivo Hurtado, la última generación, la tercera generación de los Hurtado. Este personaje, que era muy conocido, muy querido en Quetzaltenango, nació en esta ciudad el 26 de junio de 1911. Sus señores padres, Daniel Hurtado de León y Susana Mazariegos Salvatierra. Desde la edad de 12 años ya ejecutaba la marimba, fue parte de la marimba Los Chivos, Hurtado Hermanos, dirigió la marimba Estrellita del Sur de Nuevo Laredo. Además de la marimba, ejecutaba el saxofón y la trompeta. Llevó su talento musical por diferentes países del mundo. Entre sus composiciones recordamos Ana María, la melodía Isinché, Chequijel, Nuevo Barreño, Cerro María Tecún. David Antonio Hurtado Mazariegos murió en la ciudad de Quetzaltenango un 8 de junio de 1989. Otro Hurtado de la tercera generación. Vamos a escuchar una composición. Hace muchísimos años, aquí donde está un restaurante, y valga la propaganda, un restaurante de Guatemala llamado Patsy, en esta esquina también estuvo Albamar, pero hace muchísimos años estuvo la farmacia Sea de don Agripino Sea Magaña. En una ocasión, cuando su hija estaba por cumplir sus 15 años, le encarga precisamente a don David Antonio Mazariegos una composición y que fuera estrenada el día de los 15 años de su hija Ana María. Y fue aquí donde nació la inspiración de David Hurtado, la melodía Ana María, en los 15 años de la hija del dueño de esta farmacia y que era el dueño de toda esa manzana que ahora conocemos aquí en la zona 1 de Quetzaltenango. Aquí precisamente estaba la farmacia Sea de don Agripino Sea Magaña. Aquí se estrenó esta composición en los 15 años de Ana María, la hija de don Agripino. éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. Con la participación de Kalua, esto que se llama Todos, Todos lo saben. Así se llama esta canción que nos ha interpretado Kalua a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues continuando con los Hurtado hermanos y ya en la parte final. Marcelino Arnulfo Hurtado Mazariegos nació en Quetzaltenango el 26 de abril de 1906, hijo del maestro Daniel Hurtado y doña Susana Mazariegos. Tuvo el talento especial de ejecutar música con un serrucho y un arco de violín. Por ello se le conoció como el virtuoso ejecutante del serrucho musical. Desde muy pequeño empezó a ejecutar la marimba. Formó parte de connotados conjuntos marimbísticos y dentro de ellos Hurtado Hermanos, La Voz de los Altos, Alma India, La Marimba Club. No sé quiénes recuerdan La Marimba Club, era Marimba Orquesta Club, que de los hermanos Guerrero, que estaba precisamente aquí en este lugar, La Joyita, en este barrio La Joyita. Ahí cerca de donde había una hojalatería, ahí pegado estaba precisamente el estudio de la Marimba Orquesta Club de los Hermanos Guerrero, y él fue director también, Marcelino Arnulfo Hurtado Mazariegos, de la Marimba Club. Por 3 años radicó en la ciudad de Guatemala. Otro de sus instrumentos favoritos era el clarinete. Algunas de sus composiciones, el son La Santísima Trinidad, El Cenizal, El Trigalito, Primeras Lluvias de Abril. Marcelino Arnulfo Hurtado Mazariegos muere en un accidente un 12 de febrero de 1980. Uno de los últimos de la tercera generación. Pero el último Hurtado que interpretó la marimba, y que ahí precisamente fue donde terminaron los ejecutantes Hurtado, el recordado Bosbelí Hurtado Mazariegos, que nació un 12 de diciembre de 1921 en Quetzaltenango. Sus señores padres Daniel Hurtado y Susana Mazariegos inició su afición por la marimba desde muy niño. Formó parte de la marimba Los Chivos con sus hermanos en 1938, con la muerte de su señor padre en 1950, de don Daniel Hurtado, la marimba Hurtado Hermanos, completamente ahí fue donde se desintegró. Reuniéndose en 1962, cuando nace también la otra marimba que le llamaron Hurtado Hermanos, y debido a la muerte de alguno de los integrantes de este conjunto musical, se llega ahí completamente, aquí sí, se desintegró en 1985. Don Bosbelí Aguilar por muchos años trabajó como operador en Radio Nacional TGQ, La Voz de Quetzaltenango. Sus composiciones musicales quedaron inéditas. Fue el último de la tercera generación en morir, generación de Hurtados. Él precisamente, Bosbelí, muere un 11 de abril del año 2004, cerrando con esto un ciclo familiar de lo más selecto de ejecutantes y compositores de la música en marimba. El último Hurtado, aquí fue precisamente donde mueren quienes interpretaban. Muere Bosbelí Hurtado Mazariegos un 11 de abril del año 2004. En otra oportunidad, apreciables amigos de la emisora de la familia, vamos a presentar un especial de sones de los que dejaron los hermanos Hurtado y otras marimbas, pues han ejecutado últimamente y las han grabado. Vamos a agradecer la sintonía y con ello estamos complaciendo a los amigos que nos llamaron, nos fueron a suplicar para que termináramos este de platicar de lo que fue la primera, segunda y tercera generación de los hermanos Hurtado. Ya les comento nuevamente que el último de la tercera generación fue Bosbelí Hurtado Mazariegos. La interrogante es por qué la familia Hurtado no siguió, no continuó, ya no hubo otra cuarta generación. Es algo que no muchos no podemos contestar, pero vamos a presentar un especial más adelante, y esto lo realizamos con motivo de que en este mes de febrero se conmemora precisamente el 20, el día de nuestro instrumento nacional, la marimba. Y lo platicamos más de los hermanos Hurtado que llegaron hasta la Unión Americana, llevaron ese mensaje del instrumento guatemalteco, la marimba. Vamos a despedir el programa con la inspiración de Marcelino Arnulfo Hurtado Mazariegos. Este son lo interpreta la marimba Valle de Occidente y se titula Santísima Trinidad. Thank you. la voz de Occidente.